Hablábamos, hoy compartíamos la información de aquellas bandas que se van a estar presentando durante este fin de semana. Hay una fecha más que interesante en Liverpool, en San Martín 2882, el día sábado, convocado por los chicos de Simbionte y Arrastra Terrestre. 23 horas están publicando que van a estar abriendo las puertas. La entrada tiene un costo de 30 pesos por demás, accesible. Y nosotros estamos en comunicación con Nicolás Montero, bajista de Arrastra Terrestre, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bueno, quiero que me cuentes con las expectativas que están para encarar la fecha de este próximo sábado. Bueno, estamos acá ya encabezados con los amigos de Simbionte. Mañana a partir de las 11:30, 12 de la noche, vamos a estar arrancando con el show. Abrimos nosotros las fechas de Simbionte. Ajá. Arrastra Terrestre va como invitado. Y nada, con muchas ganas de tocar. Hacía un tiempito que no estábamos tocando. Así que estamos de vuelta arriba de los escenarios. ¿Es la primera fecha de este año, Nicolás? Sí, la primera fecha de este año. Bien. De parte de Arrastra Terrestre. Normalmente nosotros les contamos a los oyentes de la 90, son bandas amigas, comparten fecha, tratan de tirar parejo, ¿es así? ¿Eso se mantiene siempre? Sí, Simbionte es una banda también acá, bueno, las dos bandas son de Sierra Vallas. Claro. Y siempre hay una buena amistad, una buena unión entre bandas amigas de acá, así que compartimos de todo, compartimos momentos, compartimos instrumentos, cables, pedales y fechas, así que sí, siempre vamos ahí juntos con los invitados. Si existe la posibilidad de poder hacer un viajecito o algo, estaba en la idea de poder salir a tocar. Bien, ¿ya tienen algún lado de marcado, digamos, en la brújula o son intenciones por ahora? No, por ahora estuvimos, en parte de Arrastra Terrestre, estuvimos un tiempito metidos un poco en los ensayos, haciendo canciones nuevas, produciendo un poco, y así que ahora estamos armando un poco la agenda para este 2016 y para encararlo con todo. Seguro. Pero sí, está la idea de poder sacar el disco, que ya está casi terminado, y uno de los objetivos de este año es poder liquidar el disco y salir a tocarlo donde sea. Bien. ¿Qué están en etapa de masterización, grabado, ya hay algo registrado? Ya estamos en etapa de mastering. Ah, bien. Estamos ahí ya en recta final. Bueno, ¿dónde grabaron? ¿Dónde dejaron el registro? ¿Cómo? ¿Dónde fue que grabaron? ¿Acá en la ciudad de Olavarría se realizó la grabación? No, el disco lo grabamos en Buenos Aires, en Barraca, en un estudio de Sebastián Quintanilla, que es el baterista de Científicos del Palo. Sí. Y bueno, había una amistad ahí y nos ofreció llevar el disco allá, viste, ir a grabarlo, así que más que agradecidos con él, nos hizo un precio accesible y pudimos entrar en el estudio. Seguro. Y conocer muchas cosas nuevas que desconocíamos, ¿no? Bien. De grabación. Bien, seguro. ¿Cuántas canciones van a formar este disco? El disco va a estar formado por, si no me equivoco, 8 canciones más o menos, o 9, no me acuerdo bien, pero andaba por ahí el número. Bien. Pero sí, ya estamos ahí en recta final. ¿Y el corte, digamos, alternativa pertenece a este disco o es una canción que habían subido con video con anterioridad? No, es un corte de difusión del disco. Bien. Probablemente sea el tema que abra el disco. Ajá. Pero sí, es parte del disco y es una parte de todo el álbum que recorre lo que es Arrastra Terrestre, ¿no? Vas desde una canción, por ejemplo, por ahí como se ve alternativa, un poco más power, uh-huh, a canciones un poco más tranqui y canciones un poco hasta más pesadas que alternativa. Bien. Bueno, recorremos muchos matices. Excelente. Nicolás, te mandamos un abrazo. Hay una muy, muy linda movida en Sierras Vallas, ya lo hemos comentado. Esperemos que tengan una nueva edición este año del Sierras Vallas Rock, que puedan ser de la partida también. Les mandamos un gran abrazo. Lo mejor para mañana sábado. Nos vamos a acercar a Liverpool para acompañarlos. Y el abrazo grande de siempre. Si a vos te parece, vamos a compartir al aire alternativa el tema difusión justamente de la banda. Dale, perfecto. Chicos, muchas gracias a ustedes por la difusión siempre que nos dan a las bandas locales. Tiene una identidad la radio. Así que muchas gracias también a ustedes. Abrazo grande. Bueno, es cierto, la 90 tiene una identidad rockera, eso también, y es para destacar, y por eso justamente estamos aquí siempre agradecidos. Suena Arrastra Terrestre, son de Sierras Vallas, suenan muy bien, tocan este sábado junto a Simbionte en Liverpool, esto es Alternativa.